Qué rico estar acá nuevamente con todos ustedes, ya saben, todos los viernes, desde las 11:30 hasta las 2:30 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Así que bienvenidos, vamos a comenzar este viernes disfrutando un poco, gracias a Dieguito que está en el control de sonido. Vamos a poner un tema que justo sugería Diego de la carpeta Blue Rock and Roll de este su programa. Vamos a poner Venus en español. Disfrutemos de esto, menos palabras y comenzamos así. Good Stock Blues. Realmente qué riquísimo oír este tema, que bueno, como todos lo sabemos, hizo Shocking Blue hace muchos años en inglés y esta versión en español, muy buena onda, de una banda mexicana, no recuerdo si son los Isis o las Moscas, banda mexicana en los 70-80, y muy buena onda, aquí comenzamos a disfrutar del blues y el rock and roll solo en Good Stuff Blues. Quería comentarles algo que pasó ayer, súper buena onda. Estuvimos ayer en la noche bluesera, rock and rollera, y bueno, en las páginas también puse mis agradecimientos a todas las personas. Un evento muy chévere donde participaron grandes músicos, entre esos John Lawrence, gran músico de Estados Unidos que reside acá. Él hizo sus temas y por supuesto bastante blues y bastante rock and roll clásicos, ¿no? Después siguió Marcelo Acevedo, un reconocido gran músico que bueno, mucha gente lo conoce acá, que le hace muchos clásicos de Carlitos Santana. Estuvo espectacular, espectacular este evento. Y para terminar estuvo los Crónica Roja Blues Band, que hicimos bastante blues, una banda bluesera. Saludos de Riga en la guitarra, bueno, Erika también en la voz principal, Wilson en el teclado, Héctor en el bajo y en la batería Nico. Pato Harry Cal en la armónica. Qué gustazo, gustazo de la noche espectacular de blues y rock and roll ayer en el Ventana Arriba. Saludos también a sus propietarias, a la Mayita y a la Sole. Es lo bueno, es lo chévere de seguir compartiendo eventos también, ¿no? Blueseros, rock and rolleros. Aquí también vamos a hacer algunas cosas interesantes de las cuales vamos a conversar también con el director de la radio. Saludos a Pato, también a Pato Álvaro, el director de la radio. Son muy interesantes las cosas de las cuales seguimos haciendo cultura, seguimos abriendo los espacios también a géneros que tal vez a veces no se les para mucho a bola, ¿no? Y está muy bien que grandes festivales se sigan dando y bueno, también que sigamos creando eventos, proyectos en géneros como el blues, como el rock and roll clásico. Y bueno, vamos a seguir sin mucho bla bla, menos preámbulo. Vamos a traerle desde Argentina un gran talento reconocido como es el maestro Papo Blues, conocido como el Carpo. Bueno, él también tocó con B.B. King, mucha gente lo sabemos de eso. Otra cosa que algún rato ya les comenté también, Papo Blues es familia de Héctor Napolitano de acá de Guayaquil, son primos. Es una cosa muy interesante, estuvo el año anterior, también estuvo Héctor Napolitano, estuvo también Bastian en la batería, estuvo Lucas en la guitarra y Ricardo Pita, que tocaron allá en el homenaje de Papo que lo hacen en la Paternal. Qué gustazo de estar ahí en ese homenaje, he estado algunas veces. Saludos también a la plaza de Papo en Buenos Aires. Vamos ahora sí con esta gran canción de Papo Blues y muchas palabras, siempre es lo mismo, nena, y estamos en Red Star Blues. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de tu pago soy. Siempre es lo mismo, nena. Si hasta aparecen los verdugos en plan de ejecución. Trata ya de convencerlos. De lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre es lo mismo, nena. Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá. O a tu mamá, es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy. Estufa y hasta tengo un ropero para tus cosas guardar. Porque yo no tengo nada. Pero sí tengo algo que sobra y es lindo. Que es música, música, siempre sí. Qué buen tema del capo, Aníbal Norberto Napolitano, de Argentina. Qué gustazo, qué bestia es, uno de los blues que mucha gente le escuchó. Estos son de los primeros blues cuando, bueno, él hizo muchísimo tiempo antes también en la parte de los gatos también. Bueno, tocó con grandes músicos de Argentina mismo, Botafogo, que algún rato le llamó a que toque el bajo, terminó también tocando la guitarra Botafogo, y ahora Botafogo también es uno de los mejores, mejores blueseros que hay en Argentina. Bueno, tantas bandas allá en Argentina, pero uno de los más reconocidos, no solo en Sudamérica, en Latinoamérica, sino mundialmente, el maestro Papo Blues, que bueno, falleció ya hace algunos años, no recuerdo, deben ser 7 u 8 años del maestro que se fue, ¿no? Pero como siempre digo, siempre estarán vivos los íconos, las leyendas del rock and roll y blues, para todo el legado que dejaron, ¿no? O sea, con bastante música, con bastantes recuerdos, ellos siempre estarán vivos. El día domingo 19, Janis Joplin cumplió 73 años. Hubiera cumplido, ¿no? Y fue lo rico también de saber que siempre está en nuestra existencia. Yo pienso que después los nietos y de los más nietos que vengan, seguirán escuchando estos clásicos, seguirán diciendo, oh, qué música, ¿no? Y es lo chévere, esto nunca morirá. Ni el blues, ni el rock and roll, y por supuesto, y todos los géneros que siguen viniendo estarán ahí latentes. Vamos a seguir con otro tema, nos vamos para Estados Unidos. Bueno, esta versión es de Estados Unidos, de una gran artista como es Van Morrison. Una versión de blues que mucha gente la hizo, le hizo Ten Years After, bueno, bastante gente bluesera, rock and rollera y blueseros también, como Buddy Guy, Muddy Waters, pero esta versión la vamos a escuchar de la versión del maestro Van Morrison. Esto es Help Me, estamos en Woodstock Blues. doña Mónica. Oh, me lo mandas por doña Mónica. I'm coming. I didn't do the thing that she says. You gotta help me, baby. Can't do it all by myself. Don't help me, darling. Find myself somebody else. Walk when I walk, talk when I talk. That's all I want you to do. Walk when I walk, talk when I talk. That's all I want you to do. Then I know you love me. Remember my nuts, put on your morning gown. Oh, baby, my nuts, put on your morning gown. Cause I know we're not sleeping, but and I said it again. Baby, my nuts, put on your morning gown. Estaba este gran músico Van Morrison. Qué buena canción también esta. Helmy, él es cantante y como vieron también, bueno, como escucharon, estuvo también en la armónica. Van Morrison también un gran armonicista, bluesero, rock and rollero. Él comenzó hace mucho tiempo atrás también haciendo rock and roll. Él tenía una banda que se llama Them, donde sacaron covers y por supuesto canciones de ellos, entre esos Baby Please Don't Go, que después la popularizó mismo Van Morrison, esa gran canción que se veía en las películas de Vietnam, por supuesto, Baby Please Don't Go, de Van Morrison. Éramos conversando extra micrófonos también con el gran hermano rock and roll en el sonido, Dieguito, de la onda de los grandes famosos músicos y cómo es, ¿no? A propósito, vamos a poner un temite y después vamos a seguir conversando de esto. Les quiero traer el escenario de Woodstock Blues. No se olviden, todos los viernes de 11:30, 12:30, solo por la radio de la Casa de la Cultura, 940M. A este momento en el escenario Woodstock Blues le traemos a Jerry García, el gran cantante de Grateful Dead, y le tenemos a la grande, a la gran bluesera, ¿no? Como mucha gente le decía, la reina hippie, le decían también la bruja cósmica, y bueno, también le decían la dama blanca del blues, la única, Janis Joplin, en dúo con Jerry García. Esto les va a encantar. Vamos a hacer un pequeñísimo homenaje de esta cancioncita en tributo a los que hubiera sido 73 años de la gran cantante Janis Joplin. Con ustedes, Janis Joplin y Jerry García. Disfrutemos de esto. Without a warning, you broke my heart. and I need you, baby, to make things all right. So come on, baby. Baby, please. And I'm begging you, baby. And I'm on my knees. Turn on your light. Let it shine on me. Turn on your love light. Let it shine on me. Hey, let it shine, let it shine. Qué buenazo este tema también con Jerry García, este gran cantante guitarrista de los Grateful Dead con la Janis Joplin, este concierto tan espectacular como el Woodstock de 1969. Algún rato Janis Joplin decía, yo hago el amor con 25,000 personas que están viéndome, musicalmente, ¿no? Y llego a casa sola. Hemos conversado en otros micrófonos también con grandes amigos como Dieguito, también en sonido, de la gente que de pronto tiene fama, de pronto vive la vida y la bohemia, y a veces terminas así, ¿no? Pero bueno, la gente decide también su forma de vivir, los respetos más grandes para todas las personas. Vamos a seguir con otro tema. Ahora sí nos vamos a Ecuador, con gran blues, rock and roll, de grandes amigos, grandes músicos como los Tigres del Charlafán. En la batería está Rubén Álava. En la guitarra está Emilio Lara, cantante, también la voz principal de la banda. Está Carlitos Arboleda en el teclado, está Felipe Pinzón en el bajo, y un gran armonicista, un gran amigo al cual muchos respetos y admiraciones, como es Norman Wright en la armónica. Vamos a ponerles una cancioncita de los Tigres de Charlafán, blues rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Disfrutemos de esto. Noches de las que no puedo hablar, tan encendidas que no las quiero apagar, revolotean y no me dejan pensar, y cuando menos lo espero, regresan a gritar, tras respiro su perfume, sé que no voy a durar, y me siento como un tonto, sin poderme controlar, soy tan humano. Sabe lo que en mí puede lograr. Cuando sonríe, no puedo ni pensar. La otra noche dibujó todo el placer, y con esa risa loca despertó el amanecer. No pude obviar sus espinas y me dejé convencer. Arrepentido estuve en Cuba, pero nunca más lo haré. Soy tan humano. Ese calor abrasador.

Gracias, gracias. Vamos a seguir con más música, Le traemos a Blues Project Rolling con la formación del 2011. Esto fue el Quito Blues mismo, hablando del Quito Blues. Esto fue en la Plaza del Teatro, espero que disfruten a lo mejor. Este es un cover de Blues Project Rolling, banda ecuatoriana. Esto es All Your Love, disfrutemos de esto. Esto es All Your Love. Bueno, listo, yo vaya, ¿no? Thank you. gracias. Qué recuerdos, qué buena onda. Esto fue el Festival Quito Blues 2011. Un saludo bien grande a Katy Gabel en la voz, la formación del 2011 Blues Project Rolling. Una gran cantante y seguro va a seguir cantando en todos los proyectos que tiene. Los éxitos más grandes para la Katy. Y por supuesto en la guitarra estaba ahí Jonathan Andrade, un gran guitarrista que estuvo algún tiempo también con la banda en la hora reside en Brasil. Un gran guitarrista que también lo deseamos lo mejor. En el bajo también estaba ahí Efrén Gordillo. En el teclado, un gran tecladista, un gran músico como Alfredo Ponce. En la batería, Patricio Vázquez, un gran hermano blues rock and roll que acompañó en la banda mucho tiempo. Y su servidor, Pato Harrecal, en la armónica. Blues Project Rolling en el 2011 en el festival Quito Blues. Eso se dio en la plaza del teatro. Vamos a seguir con otro tema, un tema muy chévere que seguro la gente que escuchó la va a escuchar ahora, va a disfrutar de un gran tema con una letra muy significante. Sin más palabras, solo disfrutemos de esta gran canción. Esto es Vox Day. Saludo al gran cantante, bajista, Willy Quiroga, un amigo que tuve el gusto también de conocerlo personalmente. Disfrutemos de esta gran canción, Vox Day, desde Argentina, con Rhythm y Blues con armónica. Vamos a hacer ahora Ritmo y Blues con armónica. Empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se ve debajo de mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirme con quien me engañé. Al suponer que eran muchos los amigos que empezó, podía creer, eran solamente siluetas. Sin creencias ni fe, eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. y sin proponérmelo, me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad luz que me rompe. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Qué tema tan espectacular, con qué significado, ¿no? De toda esa letra y qué músicos y qué calidad musical de este gran tema de Box Day, ritmo y blues con armónica desde Argentina. Vamos a seguir con otro tema, me quedé así un poquito con este gran tema de Box Day. Vamos a seguir con otro tema, le traemos al escenario de Woodstock Blues acá en la radio de la Casa de la Cultura a Bob Dylan. Sin más palabras, disfrutemos de esto. Orange, disfrutemos. Gran tema de Bob Dylan, una versión súper interesante, Knocking at the Heaven's Door. Bueno, espectacular el tema. Vamos a subir un poquito la temperatura rock and rollera. Le traemos del disco blanco a los Beatles, a los escarabajos de Liverpool. Ahí está John Lennon, está George Harrison en el bajo, está también a Paul McCartney y en la batería Ringo Starr. Disfrutemos de este gran tema. What do we do it in the road? Why don't we do it in the road? escuchábamos esta gran versión de los escarabajos de Liverpool, los Beatles, What Do You Do It In The Road. Vamos a seguir con otro gran tema, sugerencia de todos ustedes también. Vamos con este tema que es de Cream. Les va a gustar muchísimo. Disfrutemos de esto. Cream con Eric Clapton. Y estábamos escuchando de Cream, bueno, con Eric Clapton, y estaba también, bueno, grandes músicos, estuvo también Jack Bruce, bueno, tantas infinidad de grandes músicos en esta gran bandaza. No se olviden también el primero de febrero, Bocata y Wilson Báez invita a toda la gente a esta fiesta de gran inauguración. Esto queda en la prensa frente al asilo de ancianos, el que está justo en la avenida de la prensa. Mucha gente lo conoce, así que vamos a disfrutar de una buena música. Vamos a estar ahí también Crónica Roja Blues Band, también estará Marcelo Acevedo. No se olviden, es este sábado primero de febrero, así que toda la gente cordialmente invitada, vengan a disfrutar. No se olviden también otra cosa, hoy la gente que quiera disfrutar salsa, no se olviden de ir a uno de los mejores bares en la zona, como es el Mayo 68. La gente que quiera disfrutar de buena rumba salsera, no se olviden, el Mayo 68 en la Lizardo García y Reina Victoria, bueno, entre Reina Victoria y Juan Lomera. Bienvenidos a toda la gente a disfrutar también en la noche de salsa. Vamos a despedirnos de este programa, de su programa Mente Blues, Good Stop Blues, para todos ustedes. Y ya saben, todos los viernes de 11:30 a 12:30, mucho blues y mucho rock and roll, arte, cultura, invitados especiales. Vamos a terminar este programa sin decirles qué gustazo estar con ustedes. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Vamos a dejarles con una canción de The Doors, que no está Jim Morrison cantando, está Ray Manzarek, que es el que canta, está John Denver en la batería y por supuesto está Robbie Krieger en la guitarra. Sin más preámbulo, un gusto haber estado con ustedes. Nos escuchamos el próximo viernes. Fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Jarre Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!